Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Bueno, estamos en comunicación con Miguel del Acqua, integrante de Radio Parque de La Paloma, e integrante de la Mesa Nacional de AMARC Uruguay, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Buenas noches, Miguel, y gracias por la comunicación. Un gustazo saludarte. Bueno, ¿cómo va, gente? Buenas noches, Carlos. Carlos, ¿hay alguien más por ahí? Sí, acá estamos. Está Eterfilo Mármol, está Marcos, Andrés, está Roquecito, María Rosa, Claudio, Yona y no, yo. Son una barra. Pensé que era menos, no me voy a acordar de tanto. Así que saludo a toda la barra ahí. Bueno, igualmente, por ahí. Gracias. Bueno, el sábado pasado, hace un rato dijimos que íbamos a ir contando de varias de las actividades en las que algunos integrantes del programa estuvimos. ¿Qué otra cosa pasó el sábado? El sábado pasado hubo un encuentro asamblea de AMARC Uruguay, que bueno, hacía un tiempo que no se da una instancia presencial, y bueno, eso motiva esta comunicación con Miguel, para, bueno, más allá de las percepciones que podemos tener nosotros, poder también que nos comparta un poco qué sucedió en este encuentro y bueno, y contarnos un poquito desde su percepción ahí en que andamos en el movimiento de radios comunitarias y bueno, los desafíos que también que tiene el movimiento. Ahí va, sí. Bueno, quizás empezar por el final, que es la sensación linda que nos quedó, ¿no? De encontrarnos. Eso es lo principal ahí, que como que quedó una linda energía del encuentro. Hacía tiempo que no nos encontrábamos presencialmente. Entre pandemias y cosas, digamos, ahí hubo como una especie de desorganización, de atomización, de cosas que el tiempo dirá después, ¿no? Se analizará un poco más, pero bueno, sentimos la alegría de reencontrarnos. Nunca nos habíamos alejado del todo, pero sí, a veces las distancias te hacen como perder la noción de realmente qué es lo que hay del otro lado, ¿no? No sé si a vos te pasa o a ustedes les pasa ahí también que estas vías de conexión que tenemos hoy, si bien nos acercan, no siempre te transmiten de forma fidedigna lo que pasa humanamente, ¿no? Así entonces, es. Estos encuentros como que generan otro tipo de cosas y tenemos un acercamiento y se trató mucho de eso también, ¿no? De ponernos al día entre todas las radios y demás, bueno, cómo estábamos, en qué estábamos, cuáles sean los desafíos y eso estuvo muy, la verdad que muy lindo, muy enriquecedor en general. Bien, y bueno, hubo radios y colectivos y algunos miembros individuales también, participantes de distintos lugares. Miguel, contanos un poco. Una banda, éramos 12, si mal no recuerdo, de mis radios, y después también algunos participantes individuales, alrededor de 3 o 4, corregime vos si no... No tengo por ahí. Acá el papel, porque lo tengo en el teléfono, no lo puedo ojear. Pero lindo, estuvo, yo qué sé, todo el litoral, gente de Aiguá, bueno, la gente de Vila de Voz, ¿quién más estuvo? Bueno, obviamente Santa Lucía, La Paloma, la gente, bueno, fui anfitrión al Puente, que está cumpliendo 29 años, hay una radio histórica del Puente, el encuentro fue ahí en La Teja, creo, no sé si lo dijimos. No, lo dijimos, estaba pensando. El encuentro fue ahí en el Puente, en La Teja, precioso día también, lindo marco. La gente también está con un espíritu muy festivo ahí en el puente y está funcionando muy bien. O sea que fluyó, hay mucha energía. Por otro lado, también esas cosas, ¿no? Enterarte, por ejemplo, la realidad del litoral, ¿no? Cómo las radios comunitarias, por ejemplo, también están siendo golpeadas por la situación de la economía en el litoral vecino con Argentina, ahí, ¿no? En el litoral oeste. Bien. Sí, del litoral habían varias también. Estaba Nueva Palmira, estaba Salto, Paysandú, Yung, ahí va. Y no me acuerdo si me había alguna más. Sí, después estuvo Balneario Solís también. Ahí va, la gente de Montes. Sí. Ahí va. Bueno, Concosur también, de Montevideo. Concosur, ahí. Uh-huh. No, la verdad que bien, bien interesante. Bueno, aprovechamos a mandarle un saludo a la radio El Puente y al colectivo El Puente y El Tejano ahí de La Teja, que hace un ratito compartimos la celebración que se va a realizar este sábado 15 y el 16 es el día que están cumpliendo 29 años de radio. Una banda. Y una mucho banda, más de colectivo. Sí, obviamente que El Puente, bueno, son como puente y punta de lanza han sido, ¿no? De las radios comunitarias. Sin duda. Y bueno, divino encontrarse en el... Están de fiesta ahí, sí. Divino encontrarse ahí en el espacio, ¿no? Del Tejano. Uh-huh. Fue como una linda acogida, digamos, para el movimiento de radio. Más vale. Y sí, estuvo buena parte, quizás hasta lo precisábamos, ¿no? Para esto de reencontrarnos y de refortalecernos y de empezar a pensar a futuro, ¿no? Que eso se trató también. Esta idea de sentir que sí, que nos seguimos necesitando, ¿no? O sea, que no decayó la idea de seguir juntos, de tratar de seguir peleando por el espacio comunitario. Sabemos que si no nos agrupamos es difícil competir con las otras realidades, sobrevivir en esta realidad. Así que ese compromiso o ese redoble de compromiso de estar juntas ahí estuvo más que interesante también, ¿no? Y de eso se trata, en definitiva. Bueno, creo que lo que surgió del encuentro es esa idea de reorganizarnos, fortalecernos, crecer también, ¿no? Convocar a todas las otras radios que andan por ahí a integrarnos en red así de esta manera para enfrentar todos los desafíos que tenemos. Bueno, ¿y el sector comunitario cuáles son los desafíos que tiene, o por lo menos los ataques que está sufriendo? Desafíos hay muchos, pero sí, está en un momento de ataque. Obviamente siempre los primeros desafíos para los proyectos de esta naturaleza son los económicos, ¿no? La sostenibilidad. En eso siempre, bueno, hay realidades diversas, lo que decían, recién hablábamos. Por ejemplo, hoy la gente del litoral está golpeada por una realidad. Por otro lado, la falta de apoyo estatal que hemos tenido en ese sentido y demás. Eso, bueno, es como ya una vieja historia, ¿no? En las radios comunitarias, ustedes lo saben bien también. Así es. A veces en localidades como las nuestras podemos conseguir negocios, comercios de la zona que puede ser hasta más fácil, no sé, me imagino. Pero no es la realidad de todas las localidades. Y no tenemos otros apoyos, o sea, si no es a voluntad y a salir a uno por uno a tratar de buscar ese apoyo financiero, es muy difícil. Y después tenemos ahí como, uno siente que como que las redes comunitarias han sido puestas en el ojo, ¿no? En la lupa, así como una mirada muy muy muy de demasiada atención, de decir, bueno, cualquier cosa que salga de la normalidad o de la organización, que sea como algo que se pueda encontrar un sesgo de irregularidad, digamos, como que enseguida se le quiere caer a las radios comunitarias, siendo por las vías legales o lo que fuera, ¿no? Que no se está teniendo esa actitud con los medios comerciales. Y hay una pequeña diferencia, además, ¿no? De las posibilidades de unos y otros. Y claro, claramente. Bueno, ustedes son la asociación civil y vieron que, bueno, ahora están en esta fiscalización por todos lados, estos avisos de que vamos a salir a controlar, a fiscalizar, que obviamente no es que esté mal, ¿no? Pero sentimos que, bueno, hay como un celo muy especial. Esto nos recordaba, a nosotros nos pasaba, no sé si a ustedes también les pasó en algún momento cuando la UCE controlaba las emisiones, ¿no? Cuando había fallas o fugas en las emisiones. De repente en los medios comerciales se encontraban fallas, fugas, en cuanto a lo que eran las antenas y demás, y no pasaba nada, pero las redes comunitarias enseguida se les sacaba todo, se les cortaba la transmisión y esto, lo otro, como que... Pasa eso. Siempre fuimos eso, ¿no? Las débiles que, bueno, está... a las cuales es más fácil arrollarlas, así, literalmente, pasarlas por arriba. Ahí va. Eso sigue pasando porque muchas veces se escuchan radios comerciales que se van del dial y ocupan otras partes, que eso quiere decir que técnicamente no están bien. Claro. Y bueno, y sin duda que eso pasa por mucho tiempo, quiere decir que no se está siendo tan eficaz en esas exigencias. Y bueno, con las radios comunitarias sigue pasando la exigencia de que no tengan fallas técnicas. Y ahora pasa más desde un punto de vista, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? Y que tiene que ver con fiscalizaciones de movimientos de fondo y demás, que están bien, como vos decías, pero bueno, sobre los medios comerciales no están haciendo, aparentemente. Y no, y cuando hay, o cuando se enfrentan a irregularidades o descontrol, reconocen que no tienen capacidad de justamente, bueno, de controlarlo, y bueno, optan por dejarla pasar, ¿no? En esos casos es bueno, le dan la autorización para seguir trabajando como están. A nosotros no nos dan esos changüí. Así que bueno, estamos como siempre en estado de alerta, esa es la sensación. Además que también en el caso como la nuestra de las radios grupo de personas, ya tuvimos el cimbronazo ahí con la rendición de cuentas del año 21, que bueno, nos trancaron bastante. Bueno, está bueno contar de eso, Miguel, me parece. ¿Cuál es la situación de las radios grupo de personas? Hay explicar que hay dos formas de adjudicación de frecuencia y cuál es la situación que... Bueno, acá estamos justamente, somos dos ejemplos de las dos formas, ¿no? Ustedes son una asociación civil que tienen una onda adjudicada de forma estable, digamos, ¿cómo que se llama? Exclusiva. No, la palabra. De uso exclusivo. De uso exclusivo, ahí está, le dan por 10 años, ¿no? Y cada 10 años tienen que renovar el pedido ese, la autorización. En el caso nuestro, como no llegamos a una asociación civil, nos formábamos como grupos de personas. O sea, se juntan 3, 4, 5 personas, arman un proyecto comunicacional y ocupan lo que se llama una frecuencia compartida. Quiere decir que en una comunidad o en un centro, un lugar o en un barrio pueden haber distintos grupos que quieran usar esa frecuencia, que es, o sea, por ejemplo, para La Paloma se habilita una frecuencia y esa frecuencia la pueden usar distintos colectivos, distintos grupos, ¿no? O distintos grupos con proyectos comunicacionales. Y bueno, eso permitía eso, que surgieran en localidades pequeñas o en lugares donde no se juntaba demasiada gente, pero que sí se quería poner a disposición un medio radial, bueno, que surgieran, que se mantuvieran abiertos. Y eso se cambió porque, bueno, nosotros teníamos la posibilidad de funcionar por un año y siempre, cada año tenías que renovar, pero no había límite para la renovación de esa autorización, de esa onda, como grupo de personas. Ahora se estableció un límite de renovación de una vez, o sea que, en definitiva, el proyecto comunicacional dura 2 años, ¿no? Tú te presentás, un año te lo dan, un año te lo renuevan y más no, para seguir... tienes que pasar sí o sí a una asociación civil, ¿sá? Y el tema es que en muchas localidades armar una asociación civil directamente es inviable, es engorroso, complicado, y bueno, dificulta la historia. Es el caso nuestro, que de hecho no vamos a hacer la asociación civil, y bueno, se supone que a enero del año 24 dejaríamos de emitir, ¿no? No podemos ya seguir emitiendo por vía de aire. ¿Dejarían de emitir o por lo menos le...? La deberían ir, van a ir a cerrar las radios en enero del 2024, las radios grupo de personas que no hayan pasado asociación civil, el gobierno las va a cerrar. Y las va a cerrar, se supone que les va a hacer bajar la llave, ¿sí? Y ahí no tenemos ahí un conocimiento, estaría bueno que la gente se comunique, ¿no? Juntarse, bueno, cuántas radios serían, no tenemos claro cuántas se pasaron a asociación civil muchas tenían, o sea, tenés esa posibilidad de pasar a Asociación Civil para que les adjudiquen una radio de una onda de uso exclusivo. Pero bueno, muchas, como en el caso nuestro, seguramente de repente no lo pudieron hacer o no lo van a hacer. Entonces, bueno, ¿qué dimensión tendrá ese cierre? No lo sabemos. Lo que sí sabemos también que a futuro es una limitante, ¿no? Porque a futuro es una complicación para que surjan radios comunitarias. Porque el formato de este grupo de personas justamente agilizaba eso, ¿no? Ese, la idea es que el Estado promueva el espacio comunitario, ¿no? La ley de radios comunitarias dice eso, que el Estado va a promover, ¿no?, el desarrollo del espacio. Y con esta medida lo que se hace es ir totalmente para atrás. Limitarlo. Lo cual de última configura un límite a la libertad de expresión, ¿no? Eso es lo central de este asunto, porque las radios comunitarias son un canal que amplifica y que le da un color a la libertad de expresión, que si no existieran las radios comunitarias, obviamente también la libertad de expresión estaría mucho más menguada, ¿no? Más cuestionada. Y de hecho, acá se limita a un sector, ¿no? Es una forma de secesionar ahí, de limitar, de coartar el desarrollo del espacio comunitario. La idea era avanzar y no estamos avanzando. Esa es un poco la historia, ¿no? La sensación. Bueno, no es la sensación, es la realidad que sentimos. Capaz, Miguel, ¿podés contar un poco, no sé qué tan al tanto estás, de otras experiencias de asignación de frecuencias por uso de personas, ¿no? Tengo entendido que no es solo el caso de un conjunto de una organización local, social, como puede ser de ustedes, que decide, bueno, que no puede llegar a una personería jurídica, sino que hay otros casos, por ejemplo, de uso de frecuencia para proyectos liceales o de UTU o educativos, que tampoco podrían estar haciendo, porque ya no es solo un... O sea, que es más inviable aún el hecho de consolidarse como una personería jurídica, ¿no? O sea, afecta bastante más que la posibilidad de transmisión de expresión, ¿no? Y claro. ¿Qué es eso? Limita esas... no sé cómo llamarlo, pero como esas cosas de proyectos que pueden ser efímeros o duraderos, pero que brotan así, ¿no? Como por distintos lugares, por distintos grupos de personas, justamente el nombre lo dice. Entonces, obviamente, incluso es un sector que en el interior más se ha dado, no es casualidad que esa forma de grupo de personas se haya desarrollado más que nada en el interior, porque tiene que ver con la dinámica, ¿no? Por ejemplo, en Balizas, ¿no? Para ir a otro pueblo más chico todavía que La Paloma, es un pueblo donde no podés exigirle que tengan una asociación civil, que de esto, que lo otro, que forme. Sin embargo, hay un proyecto comunicacional ahí que les ha costado muchísimo sostenerlo, obviamente, también. Pero bueno, la idea es sostenerlo, apoyarlo, no cerrarlo, no eliminarlo, no se entiende la lógica esta de limitarlo, de cerrarlo. Y bueno, de hecho, en sí, en las localidades como las nuestras, las radios comunitarias, estas formadas por grupo de personas, han sido un lugar de expresión para todas las entidades educativas y demás, ¿no? Las escuelas, los liceos siempre se han integrado a las radios por una vía o por otra, maestros, profesores han utilizado. Y ese espacio se cierra, ¿no? Ese es el punto. Ese espacio se cierra y se limita, o sea que no... en fin, ahí chocamos con un montón de cosas, ¿no? Habría que ver. ¿Por qué llegamos a esto? Y tampoco se condice con alguna intención, señal o política, pero sí llegará tanto, de facilitarle a los grupos de personas que se consoliden como organización civil, ¿no? O sea, no hay ningún trabajo, ninguna política respecto a eso, ¿no? No es ahí eso lo que está apuntando, sino... No, sí, la Dinatel te ofreció una serie de, supuestamente, un seguimiento y en realidad le recomendó a distintos colectivos a dónde podían acudir, que por ejemplo podían ir a consultar a la UDELAR y demás, pero en sí, obviamente, no hay un debido apoyo estatal a esa realidad. De hecho, no tienen una respuesta justamente a esto otro que decíamos, bueno, en esos lugares donde no se puede lograr la asociación civil, que sepa, entonces se cierra y ya está, ahí no puede haber más radio. Y bueno, y sí, entonces quedan en esa, y la verdad que es penoso, ¿no? Que no haya una respuesta a eso, ¿no? O que tengas que armar otro proyecto comunicacional, cambiarle el nombre para otra vez pedir una frecuencia compartida por un año, prorrogable para uno, y a los 2 años otra vez te cierran, armar otra vez otro proyecto con otro grupo de personas, ¿se entiende? Es como que había que hacerle trampas al solitario permanentemente para poder funcionar. Es como... Sí, algo que no tiene razón de. Y sería muy, muy loco, muy Claro. perverso. Y no, y a su vez, o sea, no, porque es gravísimo, más allá de la cantidad de radios que se encuentren en la situación de que no hayan pasado a asociación civil, es gravísimo el hecho que se cierren, así sea, una radio, es extremadamente grave. Y a su vez, con estas políticas de fiscalizar a los medios comunitarios mucho más de lo que se fiscalizan a medios de otros sectores, y por otro lado, exigirle que sean personería jurídica, o sea, claramente es como obligar a que los proyectos que no puedan tener una capacidad, digamos, administrativa demasiado grande, desaparezcan. No por la capacidad que tengan del decir, del hacer programa, de generar No por su contenido, de dar calidad de voz, contenidos, ¿no? sino por No, una pero... cuestión administrativa, desaparezcan. Claro. Sí, ustedes saben que son una asociación civil que lleva su laburo, mantenerla y demás. Y por otro lado, pensemos, ¿qué tanto el Estado controla a todas a las asociaciones civiles en general, ¿no? Porque también acá hay un celo muy específico y exclusivo con las radios, como con las asociaciones civiles de las radios comunitarias. Sí, ahí Entonces, entran también las iglesias, por ejemplo. seguramente, por Por ejemplo, ejemplo. seguramente no se hace el mismo control con el resto de tantas, hay de todo tipo y color, ¿no? Acá tenemos asociaciones civiles que se han apoderado de la intendencia, ¿viste? Hasta Bueno. el Comisario todo, ¿no? Y yo digo, ¿cuál es el control que el Estado hace? Que además mueven plata, funcional, como es, masa salarial, un montón de cosas, ¿no? Y ahí no se hace el control que se le pide a las redes comunitarias, que son proyectos que se sostienen ahí a puro pulmón, como es el de ustedes, como es el de tantos, ¿no? Pero bueno, pareciera que somos una especie de peligro, de amenaza, no sé si alguien creerá que estamos haciendo finanzas para un grupo terrorista internacional o... Me da la impresión que hay a la interna del país algunas organizaciones que hacen lobby para que eso suceda, da la impresión. Miguel, y bueno, en esta rendición de cuentas actual también hay algunas novedades respecto a los medios comerciales y a los medios comunitarios. Sí, bueno, ahí ustedes lo saben más, ¿no? Ayudarme a recordarlo porque justamente el otro día estuvieron hablando. Ahí va, que para los medios comerciales, o sea, básicamente, bueno, lo que decías de las renovaciones de frecuencia, como que a los medios comerciales se les terminaría en el 2024 y a los medios Ahí va. comunitarios, algunos se les terminó en el 2018, otros en el 2021 y algunos Claro. se les siguen terminando, pero hubo como dos soluciones distintas con Claro, una ahí. justificación medio A los extraña. comerciales se les dio 2 años más, ¿no? Sí, Se les extendió el automáticamente. plazo de 10 a 12 años, proponen. Ahí está, a 2 años, automáticamente. Y como reconocen que no tienen forma de controlar nada y tienen la capacidad para... se hace una renovación automática. Ahí va. Una extensión en realidad hicieron. Inicialmente el primer proyecto era renovarlo por 10 años Ahí y está. ahora hice una extensión a 2 años, digamos. Ahí está. Pero el siguiente proyecto, la rendición de cuentas para el sector comunitario, lo que dice es que los medios comunitarios tienen 6 meses para presentar la solicitud de renovación. Parece que sí tiene capacidad de trabajo para Claro. hacer el proceso como corresponde para los medios comunitarios, pero no tienen posibilidad institucional de hacerlo para los medios comerciales. Sí, claro, sí, bueno, uno pensaba en eso ahí, en esto que se vino ahora, ¿qué es eso? Pues hay como un celo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que en realidad, cuando vos lo pensás y decís, bueno, esa forma desigual en tratar realidades desiguales, que ya de por sí son desiguales, ¿no? O sea, al más fuerte lo tratás más débil y al más débil lo tratás más fuerte, lo que haces es profundizar esa desigualdad, ¿no? Esa brecha. las radios comunitarias no precisan tanta intervención, sino más bien apoyo del Estado. No somos cucos tan raros, ¿no? Son medios que trabajan y que son una apertura para la expresión de la gente, ¿no? De la sociedad en su conjunto. Entonces el Estado debiera apoyarlos más que tenerlos como si eso, como, o sea, ¿por qué el Estado se pone en la mira y tiene que salir a controlar como si estuvieran en falta, ¿no? Parto de la base de que estás haciendo algo y que te voy a controlar. ¿Se entiende mi razonamiento? O sea, es como que... Sí, sí, totalmente. Creo que el lamentablemente algunas... La idea, si no, yo necesito apoyar, mirá, te pasa esto, ahí está irregularidad, bueno, a ver, vamos a corregir esto. No, es como que previamente ya te declaro sospechoso, no me salía la palabra, es como que ya está la sospecha antes de, y entonces te voy a salir a controlar en vez de salir a apoyar al sector, ¿no? Ese es el tema. Creo que se da de la mano con una concepción de parte del gobierno, de los gobiernos en general, no es de este, que parece que en su imaginario está la idea de que las organizaciones sociales, los colectivos, somos gente que está realmente al pedo, sin nada que hacer, y que por eso es que se pone a... O hacer radio u otras cosas, ¿no? Es como esa cuestión de, bueno, ustedes que tienen tiempo, pónganse al día, no tienen nada que hacer, bueno, soliciten en menos de 6 meses la prórroga, y parece que esa es la idea que tienen. Yo ya lo he visto, incluso conversando mano a mano con distintos jerarcas, que es como eso, ¿no? Lo que los medios comunitarios o las organizaciones sociales en general no hacemos es en general siempre por falta de voluntad, ¿no? Claro. No porque nos falte el tiempo, no porque no tengamos la fuerza para hacerlo. Es esa idea de que nosotros no tenemos nada que hacer y por eso hacemos lo que hacemos. Y no entienden que de última, por ejemplo, al par de una asociación civil, lo haces porque, bueno, está, porque querías pasar la radio, pero en realidad te interesa la radio, ¿no? Todo lo otro es un mundo que a nosotros nos cuesta, porque no tenemos todas las herramientas, a veces... Entonces necesitas asesoramiento, si escribanos, si abogados, si esto y lo otro. Y bueno, a veces contás, a veces no, esto es una cuestión engorrosa. Partiendo de la base, además, que manejamos presupuestos muy muy menguados, ¿no? Siempre tenemos gente que se presta alegremente. Y que ya el simple hecho de estar alejado de la capital del país hace que todo cueste el doble, ¿no? Y también trámites, cosas y demás. Hay un tema que yo siento a veces, que hay como cierta ignorancia en general de lo que es la superestructura, ¿no? Lo que se llamemos los sectores de decisión, política, gobierno, no sé, en general, ¿no? Y esa ignorancia sobre los medios comunitarios nos hace sospechosos. Entonces todos sospechan sobre de nosotros, ¿no? Como que y ahí también es lo que hace que, bueno, o hay falta de apoyo, o hay celos, o hay esto y lo otro, hay prejuicios. Prejuicios que bueno, yo uno piensa que ya deberían estar bastante superados, pero bueno, nadie le ha dado el apoyo decidido, quizás, o necesario, y ahora más que apoyo estamos sintiendo el viento en contra, ¿no? El desapoyo, digamos. Ahí está. Miguel, bueno, algunos datos que tienen que ver con, por ejemplo, una de las medidas de apoyo que sí hubo, o intentos que hubo, que responde a un reclamo histórico sobre todo de las asociaciones de prensa del interior, y tanto de radio como de prensa escrita, fundamentalmente, fue el tema de la publicidad oficial, como que haya una distribución más equitativa, porque bueno, la discriminación de un medio en la publicidad, en la distribución de la publicidad oficial, oficia como un mecanismo de censura indirecta que es muy utilizado en los países donde no hay una censura tan grotesca como sí ocurre en muchísimos lugares. Y en el presupuesto, la ley de presupuesto, se incluyó un artículo que habla de este tema y que se reglamentó en diciembre del 2022. Y para hablar un poco de esa asimetría, actualmente, según los datos de la URSSEC, en el país hay 130 proyectos de radios comunitarias. Ajá. Y hay algunas frecuencias más, pero que estarían digamos, asignadas a algún colectivo, sea grupo de personas o a organizaciones, asociaciones civiles, son unos 130 y 251 medios claro. comerciales. O sea, estamos hablando más o menos que podemos decir que habría un más de un 30% de los medios del país serían comunitarios. Y se agregó ahí en la ley de presupuesto una distribución de la publicidad oficial donde un 80% se va a distribuir por mecanismos que son mecanismos de audiencia, de bueno, distintos conceptos, bueno, de hacia dónde quieren orientar una campaña y demás, y un 20% de la publicidad total que se va a distribuir entre los distintos medios del país, ¿no? Hay un 0,5%, o sea, un 9% que se distribuye en partes iguales para todos los medios del interior del país, de cualquier tipo de medio, se va a distribuir eso. Ajá. Un 0,5% para cada departamento. Después, un 4,5% se va a distribuir entre la televisión abierta y televisión para abonados del interior del país. Esto siempre hablando del interior. Después, un 4,5% en radios comerciales de todo el interior del país. Un 1,9% en prensa escrita del interior del país. Y un 0,1% en medios comunitarios en partes iguales, o sea, ¿no? Ah, o sea, claro, podemos ver el vaso lleno y decir, bueno, se acordaron de nosotros, ¿no? O sea, se acordaron. Pero un bueno, 0,1%. Era como decir, che, hay que poner algo para estos muchachos, bueno, está, y sí, y bueno, es que ahí, no sé, siempre tenés esas dos lecturas, ¿no? Si se manejan por una discrecionalidad política, filosófica o de mercado, ¿no? Es decir, esta cosa de, bueno, creer que las radios comunitarias en realidad no le llegan a nadie, no sirven para nada, o no, pero para la... no sirven, no, son como... Claro, pero para el concepto de ese mercado tiene el 80% de la publicidad, estamos hablando del otro 20% que lo distribuyen por distintos, que es como un piso. Y es claro, que para... ¿Pero por qué ese ninguneo, digamos, ¿no? Bueno, por ahí puede dar una pista, creo que estos porcentajes pueden dar una pista de quienes han hecho lobby para que esto ocurra y a su vez quienes también muchas veces están vinculados con quienes hacen lobby para que persigan los medios comunitarios. Está todo, estos porcentajes hablan bastante, pero para 250 medios comerciales hay un 4,5% y para 130 medios comunitarios... un 0,1%. Y es que, no me dan las cuentas. No. Sí, y es la manera que, o sea, van a terminar siendo medios rentados por el Estado, básicamente, porque les puedo asegurar que en muchos lugares como el nuestro, a los medios comerciales se les hace muy complicado, ¿no?, mantenerse, porque la economía local, bueno, pensemos en el oeste ahora, ¿no?, ponerle zonas como Paysandú, Salto, con lo que es el espacio privado les es muy complicado sostenerse. Entonces necesitan muchísimo de esa publicidad oficial. Pero bueno, es eso, sostener a esos medios porque les son afines, porque yo qué sé, porque ¿sí? tienen una deuda histórica, por el lobby que tú dices, obviamente el interior, la gente de RAM y demás hace una buena presión, ¿no? Permanentemente. Y bueno, después... ¿Para qué apoyar a un sector que de última no me va? Porque también hay una cosa ahí, ¿no? De que me parece a mí un trasfondo ahí medio filosófico de que, bueno, las áreas comunitarias es eso, son sospechosas, ¿viste? No, están fuera de mi control, ¿no? Entonces, no, te apoyo, pero tampoco tanto porque, bueno, no sé, hay como un cierto miedo, me parece. Cuando sabemos que en muchas localidades a veces la única radio que hay puede ser una radio comunitaria. Así es. Y además el rol que cumple, ¿no? El rol que cumple, que no es solo el rol de una radio tradicional, sino esa cosa de micrófonos abiertos a la comunidad. Eso es muy difícil a veces que ciertos sectores lo entiendan, ¿no? Que ahí lo que hay no es solo una cuestión de una radio que intenta llegar a la gente para vender algo, sino que es el espacio creativo, cultural, de desarrollo, de todo, ¿no? Del encuentro, o sea, que es algo mucho más rico, va por otro lado. Hace unos años. El apoyo al Estado es necesario, no porque por una radio comunitaria vaya a vender su producto, sino que lo que tiene que hacer es que a través de ese apoyo, justamente es eso, ¿no? Apoyar el desarrollo cultural, el desarrollo de la libertad de expresión, en definitiva. Hace unos años, ¿no? En la marca había surgido que somos mucho más que radios, porque claro, con el sentido de que atrás de cada radio generalmente hay una movida cultural, social, una cantidad de cosas que se generan que trascienden el hacer radio, ¿no? Ni hablar, la gurizada que se arrima y demás y que van a experimentar cómo se insertan en las localidades no tiene nada que ver con lo que es una radio comercial, es otra cosa, digamos, ¿no? Ahí está. Es la radio más todo eso otro que se nutre y que nosotros creemos que justamente el Estado, a través de sus gobiernos, debieran apoyarlo mucho más decididamente. Miguel, bueno, ¿cuáles son las perspectivas de AMARC? ¿En qué se quedó en ese encuentro asamblea AMARC hacia adelante? Bueno, ahora estamos reagrandados, Carlito, ahora estamos más... Vamos arriba. Estamos como con una, por lo menos con una imagen más auspiciosa de volver a encontrarnos en un par de meses para ya un poco también delinear otros caminos y justamente... planteado todos estos desafíos, ver cómo los enfrentamos, ¿no? Es decir, darnos este tiempo para ir discutiendo esas cosas, cómo nos terminamos de organizar, ver cómo se nos viene todo esto también, ¿no? Que estamos discutiendo de la rendición de cuentas y anda más. O sea que hay varias cosas para discutir y ver si de acá a este próximo encuentro podemos concretar ideas de, bueno, cómo encarar estos desafíos. Buenísimo. Y el desafío nuestro propio de seguir creciendo también, de seguir agrupando a las radios comunitarias que andan por todos lados y apoyarnos entre nosotros también, ¿no? Buenísimo, Miguel. Bueno, un gustazo esta charla, esta entrevista, este intercambio. Me gusta que... Quiero rescatar solo una frase que dijiste recién, ¿no? Después de todas estas situaciones bastante adversas, hablar de seguir creciendo. Cuando no están haciendo otras cosas que cortarnos las patas, me parece muy auspicioso y que la verdad que refleja mucho el corazón de las radios comunitarias, como diría mi amigo Santiago. Muchas gracias, Miguel. Es un amor incontenible que, bueno, vamos a tratar de seguir defendiéndolo, obviamente. De eso se trata. Vamos arriba. Abrazo grande para vos y para todo el colectivo ahí de Radio Parque de La Paloma. Abrazo. Obviamente lo mismo para ustedes. Ahí un lugar precioso que tienen, una radio preciosa. Así que vamos arriba con fuerza, gente. Vamos. Abrazo grandote. Dale. Charlamos con Miguel Del Acqua, integrante de Radio Parque de La Paloma y de la Mesa Nacional de AMARC Uruguay. Bueno, poniéndonos un poco al día lo que fue el encuentro de AMARC Uruguay del sábado... El sábado pasado, estaba viendo 8. La fecha, sábado 8, gracias Marquiños. Y la situación del sector de radio, de radiodifusión comunitaria. Capaz que Jonah y Claudín, que estuvieron ahí en el encuentro, ¿quieren comentar algo? No, la verdad creo que primeramente que se haya dado el encuentro de los distintos medios creo que fue re importante. Y nada, creo que fue muy, pero muy interesante ver un montón de gente que está en la movida comunitaria. Y nada, estuvo muy, pero muy buena la instancia. ¿Vos, Claudio, cómo la viste? Sí, fue un encuentro muy bueno. Se notó que había mucha unión, o sea, mucho acercamiento, muy, muy estrecho el acercamiento entre todas las radios. Y bueno, y tiene que ser así. Y como lo decíamos el otro día, en una tarde cualquiera, la radio comunitaria va a seguir, porque es una radio que no, lo hacemos con amor y sin fines de lucro, ¿verdad? Que lo tengan bien presente eso. Y también es importante que la gente los días martes nos estamos juntando sobre las 8 de la noche para ir armando lo que es la programación de Las Picas, y a la gente que está escuchando les pinta tener un programa de radio, pueden venir por las reuniones de coordinación, plantear la propuesta y nada, entender que ya del vamos somos medida que sumar. Vamos arriba. ¿Vamos a un temita? Perdón, estaba en un lenguaje de señas que no fue del todo correspondido. Discúlpeme. Discúlpeme a mí que yo no pude terminar, ¿viste? Cuando hacés la seña, el diálogo con mímica, yo siempre me pasaba de tiempo. Es un problema que tengo. No, tengo recién salido del horno. Hoy hablábamos de el tema de la represión a los funcionarios de OSE. Y tengo recién salido del horno un comunicado de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. ¿Querés ayudarme a leerlo, Marquitos? Sí, claro, por supuesto. Bien, leemos un párrafo cada uno, pero la fecha, vale. Si querés, le leemos con el primer párrafo. ¿Te gusta? Dale. Bien, Montevideo, 14 de julio de 2023. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida comunica su solidaridad con la lucha que están desplegando los compañeros y compañeras de la Federación de Funcionarios de OSE en defensa del derecho humano al agua ante el avance de las políticas de privatización y saqueo de nuestras aguas. Rechazamos cualquier forma de criminalización de la protesta legítima de las organizaciones populares y consideramos absolutamente improcedente que autoridades de gobierno que tienen entre sus filas a negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar comparen acciones desplegadas en el marco de movilizaciones populares con un golpe de Estado. El pueblo uruguayo sabe reconocer quiénes están del lado de los saqueadores y amparan las violaciones a todos los derechos humanos y quiénes están del lado de la defensa de la voluntad popular inscripta en el artículo 47 de nuestra Constitución de la República. Por el derecho humano real y efectivo al agua potable, como lo reclamamos desde siempre y hoy reconocido por la ONU, Declaración Ginebra 13 de julio de 2023, Al proyecto Neptuno, el agua es del pueblo. FOSE, somos todos, dice, termina el comunicado. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. El agua es nuestra, el territorio también. Muy bien, ahora sí, capaz que nos podemos ir. ¿Cómo vamos a escuchar, Claudio? Y vamos a escuchar a don Alfredo Zitarrosa, el Loco Antonio. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire qué charla de más. Habla del Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El Loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. Cruzando el puente Milonga, acordate, hay un lugar donde la garza rezonga al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el pajonal, creciente como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El Loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. Más, remos de palo y chalana, la bajante te lo encontraba mirando a la canal.